querer matar. Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón. Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón. Levantando la mano así bailando como yo. Levantando la mano así bailando como yo. Sin igual. Suena la timbaleta allá por la orilla del mar. Las negras se menean y no paran de bailar. Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar. Así bailando como yo, levantando la mano, así bailando como yo. Suena la guacharaca con su ritmo sin igual.